Toma, Santi, aquí está tu perro caliente. Pero ten cuidado, no te vayas a manchar. Que las manchas ya no te quiten el sueño. La nueva línea de lavadoras Expert Eco de Whirlpool evoluciona para remover hasta 40 de las manchas más difíciles gracias a Smart Action y sus tres funciones inteligentes. Con Expert Eco, evoluciona tu experiencia de lavado. Whirlpool, cada detalle cuenta. Amigo, y empiece con desafíos para mejorar su bienestar. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El FBI adelantó un allanamiento en la vivienda del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Palm Beach, Florida. Hasta el momento no se tiene mayor información al respecto. Sin embargo, Trump aseguró que la presencia del FBI no fue anunciada y aseguró, abro comillas, la incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada, cierro comillas. En noticias nacionales, la senadora Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático fueron las encargadas de la réplica del discurso del presidente Gustavo Petro. Aseguraron que Colombia se enfrenta a una nueva marca de mermelada y trataron los temas de las fuerzas militares, narcotráfico, legalización de las drogas y las relaciones internacionales, entre otros. El ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que en los próximos días viajará al Cauca a establecer un diálogo social para solucionar los conflictos de tierras que se han presentado por la invasión de comunidades indígenas en predios azucareros. Y en los deportes, la selección Colombia Femenina Sub-20 realizaron reconocimiento de terreno de juego en el Estadio Arajuela fue la Morera Soto de Costa Rica, donde jugarán su primer partido del Mundial ante la selección de Alemania. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game as though that's how it ought to be. Because I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. 'Cause I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. 'Cause when you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game. So that's how it ought to be. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy estábamos recordando a un hombre que nace en 1949, un actor famosísimo, Keith Carradine, el hermano menor de David Carradine, que hoy está cumpliendo 73 años y tuvo un éxito muy importante en 1975 con esta canción de una película de Robert Altman, de la película Nashville, y que de hecho ganó el Oscar a la mejor canción original con esta canción que acabamos de oír. El tema I'm Easy. Vamos a continuar ahora con el éxito más importante de Jamiroquai, una canción de su álbum Traveling Without Moving de 1996. Esto es Virtual Insanity. Virtual insanity now. All we Call it what you like, I'ma call it how I be.

some puppet on a string. Sabor de la noche. middle of the night. I go walking in my sleep through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean. We all start in the stream. Un clásico de los 90 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, el último gran éxito hasta la fecha que ha tenido el señor Billy Joel, un tema de 1993 con influencias de doo-wop. De hecho, yo también diría que tiene algo de África y es una canción inolvidable. Es el tema que le da nombre al disco al que pertenece. Fue número 3 en los Estados Unidos y también en el Reino Unido. The River of Dreams. Vamos a continuar ahora recordando a un hombre que ayer cumplió 80 años, uno de los más importantes cantautores de la MPB, figura revolucionaria de una generación de genios como su amigo Gilberto Gil, su hermana María Bethania, su parcera del alma, la gran Gal Costa, Jorge Benjor, Iván Lins, Chico Buarque, Milton Nascimento, y es obviamente el incomparable Caetano Veloso. Vamos a recordar uno de los temas más lindos de su carrera, una canción del álbum Uns de 1983. Esto dice así, en español, tú eres divina, en portugués, você é linda. Fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara. Choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer, você é linda mais que demais. Você é linda sim. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer. Você é linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais, você é linda sim. ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim. Onda do Caetano Veloso con Você é Linda, un clásico de 1983 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y bueno, como prometimos, vamos a hacer un homenaje a una mujer maravillosa que falleció hoy a sus 73 años de edad, Olivia Newton-John. De todas las reacciones que ha habido en redes, yo creo que la que más me llegó al alma es la que tuvo en Instagram, su compañero en la película Grease, John Travolta. Dijo esto al respecto: My dearest Olivia, mi querida Olivia, tú hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te amo tanto. Te veremos de nuevo en algún punto del camino y estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre. Tú, Danny. Tú, John. Que en paz descanse Olivia Newton-John de la película Grease. Aquí está Hopelessly Devoted to You. To know that Paz en la tumba de Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002. Sophia Desbexter llega con esto que se llama así, Get Over You. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sophia Desbexter con Get Over You. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1987 por un grupo francés. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y también Cristian Rojas. Y esto dice así, por los Gypsy Kings, este clásico que de hecho es una adaptación de un tema venezolano de Caballo Viejo. Esto se llama Bamboleo. Pero bueno, mientras nos conectamos, mientras tenemos un... estamos resolviendo una pequeña avería técnica. Y aquí están los Gypsy Kings con Bamboleo. Ese amor llega así, de esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana. Porque muy despreciado, por eso

Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Ya están disponibles las boletas de Megaland Music Fest. No te pierdas el 22 de octubre desde las 12 del día a Rauw Alejandro, Nicky Jam, no te voy a negar, Ryan Castro, ay, ay, ay, soy un mujeriego, Bless, BL, toda la vida en ti. Piso 21. Suma de la Manuel Turizo. No manejando por las calles que me besas. Simo. Necesito un remes. Víctor Cárdenas. Y muchos más. Asegura ya tu entrada VIP o general en tu boleta. O gánala oyendo la Mega. Megala. Music Fest. En el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Tú y yo, Subway para los dos. No lo pienses más. Y vamos ya a Subway a pedir la promo. Dos subs y dos bebidas postobón por solo 29.900 pesos. Disfrútalo antes del 30 de agosto. Ahora tus sabores favoritos, uva, naranja y limonada Postobón, vienen en un litro por solo 2,000 pesos. Un litro para darte un gusto con tus amigos o un litro para compartir en familia. ¡Sirva más, mijo! Ve a tu tienda más cercana y pide Postobón un litro en tus sabores preferidos. Y lo mejor, solo pagas 2,000 pesos. Postobón, descubre tu sabor. Tú y yo, Subway para los dos. No lo pienses más. Y vamos ya a Subway a pedir la promo. Dos subs y dos bebidas Postobón por solo 29.900 pesos. Disfrútalo antes del 30 de agosto. La FM te regala el auto fantástico. Sí, la FM te regala un carro 0 kilómetros, último modelo. Un Volkswagen Golf Trendline 1.6 del año 2022 de los coches. Cuéntale a tus amigos y permanece en sintonía. De esta forma podrás participar y, ¿por qué no?, ganarte el auto fantástico con la FM. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo.